Cuentos de hadas españoles. El granjero astuto. Érase una vez un granjero que trabajaba lejos de su hogar en los campos de un rico barón. En el pasado, muchos bandidos se escondían en las montañas que se alzaban detrás de las llanuras. Pero el emperador había enviado a sus soldados a buscar y matar a los ladrones. Y ahora el área permanecía a salvo y tranquila. ¡Oh, mira! ¿Es un arma? De vez en cuando, sin embargo, se pueden encontrar viejas armas de antiguas batallas en los campos. Mientras estaba cortando un tocón un día, un granjero encontró una bolsa llena de oro. ¿Esto es oro? El granjero solo había visto monedas de plata en su vida. Y estaba tan asombrado de encontrarse todo ese oro que cuando empezó a regresar a casa, ya era de noche. ¿Y ahora qué es lo que tengo que hacer con tanto oro? En su camino a casa, el granjero pensó en los problemas que podría causarle esta repentina riqueza. ¿Pero qué puedo hacer con todo este oro? Todo lo que se encuentra uno en las tierras del barón pertenece al barón. Por ley, el granjero tenía que entregar el oro al barón. El granjero decidió que era mucho más justo quedarse con el tesoro. El barón ya tiene mucho oro. Yo soy pobre y necesito este dinero más que él, así que voy a quedármelo. Pero... se dio cuenta del riesgo que corría si alguien se enteraba de su suerte. No debo contárselo a nadie. Pero, ¿qué pasa con mi esposa? Ella no puede mantener la boca cerrada ni guardar un secreto, por el amor de Dios. Y en cuanto ella abra la boca, me encerrarán en la cárcel. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué debo hacer? Pensó en aquel problema una y otra vez, hasta que encontró una solución. Sí, la encontró. Antes de llegar a casa, dejó la bolsa llena de oro en un arbusto situado al lado de unos pinos. Y al día siguiente, en lugar de ir a trabajar, fue al pueblo a comprar unas bonitas truchas, algunas rosquillas y un conejo. Por la tarde volvió a su casa y le dijo a su esposa: coge tu cesta de mimbre y vente conmigo. Ayer llovió y el bosque está lleno de setas. Tenemos que cogerlas antes de que alguien lo haga. ¡Ah, muy bien, setas! ¡Vamos, date prisa! La mujer, que adoraba las setas, cogió su cesta y siguió a su marido. Cuando llegaron al bosque, el granjero corrió hacia su esposa gritando: ¡Mira, mira! ¡He encontrado un árbol lleno de rosquillas! Y le enseñó las ramas que previamente había llenado de rosquillas. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Rosquillas en un árbol? ¡Sí! ¿Quién iba a pensarlo? De todos modos, vayamos a coger setas en aquella campa. La mujer estaba muy asombrada, pero se asombró aún más cuando, desconcertada, en lugar de setas, encontró truchas en la hierba. ¡Mira, cariño! ¡Hay una trucha en la hierba! Hoy es nuestro día de suerte. Mi abuelo decía que todo el mundo tiene su día de suerte. Incluso podríamos encontrar un tesoro. Además de ser una cotilla, la esposa del granjero también era un poco inocente. Así que creyó a su marido y repitió mientras miraba a su alrededor: ¡este es nuestro día de suerte! ¡Es nuestro día de suerte! Ella seguía encontrando peces en la hierba. La cesta de la mujer ya estaba llena de peces. Cuando ella y su esposo llegaron a la orilla, el granjero corrió delante de ella, miró entre los matorrales y dijo: ayer vine a echar las redes y quiero comprobar si he pescado algún pez o algún camarón. Unos minutos después, la esposa escuchó la voz emocionada del marido. ¡Corre! ¡Ven y mira lo que he cogido! ¡Qué suerte tenemos! ¡He pescado un conejo! Caminaban de regreso a casa y la mujer seguía hablando entusiasmada sobre la gran cena que les esperaba a base de rosquillas, pescado y conejo. El granjero sonrió y dijo: ¡vamos al bosque otra vez! ¡Podríamos encontrar más rosquillas! ¡Oh, sí! ¡Venga, vamos! fueron al lugar donde el granjero había escondido sus monedas de oro. El granjero pretendía encontrar algo. ¡Oh! ¡Mira ahí! ¡Justo ahí! Parece que hay una extraña bolsa y está llena de oro. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué dices? ¡Sí! Supongo que este es un bosque encantado. Encontramos rosquillas en los árboles. Después encontramos truchas en la hierba. ¡Y ahora, oro! La pobre mujer estaba tan emocionada que sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo decir ni una sola palabra y tragó saliva mientras tocaba las brillantes monedas. ¡Ah! ¡Aquí hay mucho oro! ¿Y ahora es todo nuestro? ¡Sí, querida! En casa, después de la cena, ninguno de los dos pudo dormir esa noche. El granjero y su esposa se levantaban para admirar el tesoro que habían escondido en una vieja bota. Al día siguiente, el granjero se fue a trabajar, pero primero le dijo a su esposa: querida, no se te ocurra contarle a nadie lo que pasó ayer. Por supuesto que no. No soy estúpida. Y le repitió la misma recomendación todos los días después de aquel. Muy pronto, sin embargo, todo el pueblo había oído hablar del tesoro. El granjero y su esposa fueron llamados por el barón, y cuando entraron a verle, el granjero intentó ponerse detrás de su esposa. He oído que habéis encontrado un tesoro. Oh, claro que sí, mi señor. ¿Puedes decirme dónde y cómo? En un bosque encantado. La mujer, a petición del barón, habló primero de las rosquillas, después de las truchas en la hierba y, por último, del conejo en el río. Mientras tanto, detrás de ella, el marido se tocaba la frente con el dedo y le hacía gestos al varón. El varón comenzó a mirar a la mujer con lástima. Y luego apuesto a que encontraste un tesoro por allí. Así es, señor. El varón se volvió hacia el granjero y, tocándose la frente con el dedo, le dijo con simpatía: sí, ya sé a qué te refieres. Desafortunadamente, yo tengo exactamente el mismo problema con mi esposa. El granjero y su esposa fueron enviados a casa y nadie creyó su historia. Y así, el astuto granjero no fue a la cárcel y gastó sabiamente su dinero.